aclarar algo, porque esto también es muy loco. Ayer salió esta noticia de Zárate, y a la tarde llega un comunicado de Nucleeléctrica que, relativizando y negando un poco la situación. Eso nos confundió un poco. Pero había un error. Lo que quería mencionar respecto a este comunicado es que es impreciso y es falso incluso con los postulados que plantea, porque el comunicado que dice Nucleeléctrica dice que el agua pesada no es radiactiva y que no puede contaminar el río Paraná. Eso es una gran mentira. El agua pesada no es radiactiva en sí, pero en el proceso de moderación o de refrigeración sí se puede volver radioactiva, y de hecho, y esto es importante, invito a los oyentes que se pongan en contacto, por ejemplo, está demostrado que la central nuclear de Embalse, en Córdoba, ha contaminado a través de agua pesada el lago. Entonces, eso es una constatación de lo que está diciendo en este momento Nucleeléctrica. Es hasta ingenuo, o sea, ingenuo y hasta infantil, porque plantear un comunicado en esos términos para contrarrestar la supuesta información que estamos manejando, lo han hecho de una manera muy torpe. Entonces, si bien el agua pesada no es radioactiva en sí misma, sí se vuelve radioactiva al estar en los procesos de moderación y de refrigeración, y repito, el lago de Embalse está demostrado que fue contaminado con agua pesada. En el caso de Atucha, en el Paraná, entendemos que ha habido muchas veces problemas con el agua pesada, con escapes, y lo que no tenemos es la demostración que sí consiguieron los compañeros de Embalse, que pudieron acceder a más información y descubrieron cosas que son terribles. Entonces, nada, no queremos alarmar a la población, no sabemos el alcance de lo que pasó, y por último, me parece muy importante esto, que si el escape de agua pesada fue mucho o fue poco, en este momento es relativo, porque acá lo que estamos discutiendo es el proyecto y la insensatez de un proyecto nuclear hoy en día, cuando, repito, tenemos posibilidades de generar electricidad, por ejemplo, con energías renovables, que tenemos una capacidad ociosa tremenda, de una manera independiente de la tecnología fósil y de la tecnología del uranio. Entonces, todos estos sistemas de seguridad que en un reactor nuclear están uno dentro de otros, ¿sí? Que es, incluso hasta gendarmería tiene que monitorear una planta nuclear. Vos cuando vas a Zárate, a Lima, y querés llegar a la planta nuclear, te para gendarmería. O sea, toda esa locura de sofisticación que la gente ve como un gran desarrollo de la inteligencia, no deja de ser una estupidez cuando podés generar energía a través de un viento que mueve una hélice. Claro.